No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Hace poco miraba un documental sobre Lady Diana. Me impactó sobre todo cómo aprovechó el ser el centro de atención, cómo aprovechó su popularidad para hacer cosas, para influir en la vida de miles de personas, para ayudar, para dar con el corazón. Aprovechó ese poder que le confería su posición para hacer la diferencia. Hoy me impacta otra figura de talla internacional, de quien quiero hablarte, y se trata de Cristiano Mesías Ronaldo dos Santos Aveiro, de quien te comparto su historia. Nació en uno de los barrios más pobres de Funchal, capital de la isla portuguesa de Madeira. Su padre fue jardinero municipal y su madre cocinera en un restaurante. A los 9 años de edad dio sus primeros pasos en el fútbol, donde sus compañeros se burlaban de él porque su padre, a fin de ganar un sueldo extra, limpiaba los retretes de los vestidores. Pese a todo, Cristiano Ronaldo hoy asegura que su infancia fue feliz porque nunca se separaba de la pelota. Creció en el ámbito del fútbol y le llovieron ofertas. La pasión que desde niño mostró obtuvo su recompensa con creces. Pasó momentos familiares muy duros cuando su papá se volvió alcohólico y su hermano cayó en drogas. Luego le diagnosticaron un problema en el corazón y se sometió a una cirugía. Cristiano ayudó a su familia económicamente y con ello, esta salió a flote. De acuerdo con datos de CNN, Cristiano Ronaldo es hoy un ejemplo de superación para la juventud. No bebe, no fuma, ni tiene vicio alguno. Ayudó a su hermano Hugo a rehabilitarse y le compró una mansión a su madre. Promueve el turismo en su isla natal gracias a un museo que ha montado para guardar sus trofeos y así también ha dado trabajo a sus compatriotas. El gobierno de Portugal ha reconocido el esfuerzo de Cristiano Ronaldo y le ha otorgado el título Gran Oficial de la Orden del Infante Don Enrique por ayudar a la expansión de la cultura portuguesa, su historia y valores. Se ha caracterizado sobre todo por su generosidad, no solo para su familia, sino con todo el mundo. Durante el tsunami de 2004, donó una cantidad de dinero y recaudó fondos. En 2011, subastó su bota de oro para construir escuelas para los niños palestinos. Ronaldo también fue embajador de la buena voluntad de Save the Children en 2012. En 2015, donó 7 millones de euros para ayudar a los niños de Nepal y ese mismo año invitó a entrar en la cancha con él al niño del hijo del inmigrante sirio que fue golpeado por una camarógrafa húngara. También cubrió los gastos de la cirugía cerebral de un niño de 10 meses y cubrió los costos del tratamiento de un paciente de cáncer de 9 años de edad. No se ha tatuado porque prefiere donar sangre cuando se requiera, práctica que realiza al menos 2 veces al año desde que era adolescente. Fue donante de médula del hijo de Carlos Martins e invita a niños enfermos a la entrega del Balón de Oro. Yo soy un jugador muy famoso de fútbol, pero ustedes son los verdaderos héroes, le dijo a los niños de Siria que diariamente enfrentan hambre, frío, bombardeos y fuego cruzado. No pierdan su esperanza, el mundo está con ustedes, nos importan y yo estoy con ustedes, les afirmó. Su corazón y el poder que le confiere su fama han sido clave para involucrarse con el resto de las personas, en especial con los niños, que ven en él un ejemplo e inculcarles fuerza y pasión, pero sobre todo, esperanza e ímpetu. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.